Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a volver a ocupar de lo que está pasando en Córdoba con la resistencia de los vecinos a la instalación de la transnacional Monsanto y una novedad que al parecer cayó muy bien en los vecinos y fue que nada menos que el gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Ambiente rechazó el estudio de impacto ambiental que presentó esta empresa para instalarse en un gran predio ahí en Malvinas Argentinas, muy cerquita de la capital cordobesa. Y estamos en contacto con uno de los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Gastón Masala. Hola Gastón, buen día. Pepe Frutos desde Farco te saluda. Buenos días Pepe, buenos días para toda la audiencia. ¿Cómo toman esta decisión del gobierno de la provincia, Gastón? Y la verdad es que muy bien, muy contentos, porque en definitiva era la autorización que le hacía falta a Monsanto para trabajar y no la ha obtenido. Es decir, ni siquiera puede ejecutar la obra civil sin esa autorización. No sé si recuerdan el fallo de la justicia del 8 de enero donde decía que la empresa no podía construir y había paralizar las obras hasta tanto se complete el estudio de impacto ambiental y las audiencias públicas. Bueno, la empresa, el estudio de impacto ambiental que presentó fue rechazado por medio de la secretaria, no se dio lugar a lo presentado por Monsanto y no se lo autorizó ni siquiera a la ejecución de la obra civil. Lo tomamos como un gran triunfo nosotros desde ya y muy contentos, ¿no? Y bueno, ahora creemos que la empresa nunca respetó la voluntad de los vecinos de Malvinas y bueno, ahora por lo menos que empiece a respetar las instituciones. Esto es una forma que tuvo el gobierno de la provincia de decirle no, en Malvinas no. Pero el gobierno de la provincia le viene trayendo muchos conflictos del tema Monsanto últimamente, ¿no? Gastón, por lo que informa oficialmente el gobierno de la provincia, la empresa ni siquiera dice qué va a hacer con los residuos que va a generar si esa planta estuviese funcionando. Y ahora la empresa ha dicho que va a presentar un nuevo estudio. ¿Ustedes qué creen que puede pasar con eso? Bueno, sí, en primer lugar, uno de los aspectos críticos y fundamentales por el cual se rechaza es qué van a hacer con los residuos sólidos y con los residuos líquidos. A la empresa se le dio muchísimas veces la posibilidad de, bueno, de corregirlo, de buscar otra forma de tratar estos residuos. Y bueno, nunca encontró una forma que no causara un aspecto crítico, que causara un daño crítico al ambiente. Por eso se le terminó rechazando y no se le dio lugar a que lo siguieran corrigiendo. Y bueno, con respecto a lo que dijo la empresa, lo que dije recién, no tienen que seguir insistiendo, tienen que respetar a las instituciones, así como ellos pedían que nosotros respetáramos el fallo de la justicia que tenían para construir, bueno, que ellos respeten las resoluciones de la justicia y del gobierno de la provincia. Por otra parte, el intendente de Marina Argentina, Daniel Arzani, hace un año y medio dijo muy clarito, dijo, voy a hacer lo que digan las universidades. Cuando las universidades se opusieron, el intendente dijo, voy a hacer lo que diga el gobierno de la provincia, que va a ser el que tenga la decisión por medio del estudio de impacto ambiental. Ya está claro que se rechazó, debe dejar de insistir el intendente y la empresa, que han sido las dos personas más comprometidas y que más venían insistiendo en la instalación de la planta. Gastón, ¿y mientras tanto ustedes siguen realizando el acampe ahí en la entrada del predio? Y no tuvimos tiempo de analizar bien la resolución, si bien leemos el comunicado de prensa del gobierno de la provincia, no hemos leído la resolución completa. Hoy vamos a realizar una asamblea general para debatir qué es lo que vamos a hacer. Y bueno, basándose en el informe completo de la resolución para ver cuál puede ser la acción de la empresa. Y bueno, esperar también la conferencia de prensa de la empresa de Monsanto. Gastón Masalay, vecino de Malvinas Argentinas en la provincia de Córdoba. Te agradecemos mucho el contacto con el informativo de Farco. No, muchísimas gracias a ustedes por la difusión. Que tengan buenos días. Buen día, chacho.